Lo que dice la justicia ahora, después de haber procesado a todos estos policías, que son policías de la Policía Federal, de la Metropolitana y de diferentes rangos, tanto policías que estaban en el terreno como aquellos responsables de dirigir y controlar el operativo. Ahora la justicia dice, efectivamente fue la policía, no está discutiendo que las balas hayan sido policiales, pero no fueron estos policías que están procesados, que estaban procesados, y además fueron algunos policías que actuaron por su cuenta, o sea, no como parte de un operativo dirigido. Pero no debe responder por el uniforme que están usando, por más que sea por su cuenta que actúan. No, por supuesto, esto no los eximiría de responsabilidad. Lo que pasa es que esta decisión de la justicia dice son unos policías que no están identificados, o sea, no sabemos quiénes fueron, y además no fueron parte de un operativo dirigido y con responsabilidades de sus superiores, sino de estos policías que actuaron por su cuenta. Por supuesto, esto... Y bueno, como ustedes lo pueden ver en el comunicado que nosotros emitimos, nos parece que no valora las pruebas que están acumuladas en la investigación, que es una investigación muy rigurosa, que había establecido la responsabilidad particular, por ejemplo, de los policías de jerarquía que dirigían el operativo. Diluye la responsabilidad en un operativo represivo que, como vos contabas, fue muy particular y muy violento, muy abusivo, y una investigación que, con lentitud y con la complejidad que tienen estos hechos, había avanzado y había acumulado una cantidad de pruebas muy importantes que no fueron valoradas en esta instancia. Marcela, buen día. Evelina te saluda. Tengo una pregunta. O sea que ahora lo que propondría la Cámara, entre comillas, sería profundizar más la investigación para identificar a los policías que efectivamente habrían... ¿Qué es lo que propone ahora? ¿Cómo seguiría, digamos, este proceso? En principio, o sea, lo que dice la decisión es esto, que no hay mérito, sí, y que debe absolverse a estas 41 personas que estaban acusadas. En cuanto nosotros vamos a apelar esta decisión, igual sería importante, para si quieren conocer detalles procesales y de los escenarios posibles en los que puede seguir la causa, que hablaran con alguno de los abogados. El CELS representa a los familiares a los padres de Rosemary Churapuña, una de las víctimas del 7 de diciembre. Y para profundizar en las cuestiones procesales, Yo abordo la temática desde otro aspecto y parte la puedo compartir, pero hay cuestiones técnicas que es mejor hablar con un abogado. Y me acuerdo que cuando sucedió el hecho salió en ese momento jefe, bueno, no, que sigue siendo Mauricio Macri, también sí. Jock Lenders salió a hablar en su momento y que tenían que ver vinculaciones con el narcotráfico, querían hacer una jugada mediática de vincular lo que sucedía en el indoamericano con la parte mediática y de algún momento deslindar responsabilidades de cómo había actuado las policías, porque en este momento se pusieron de acuerdo tanto las policías federal como la metropolitana. Al día de hoy, que teniendo, y creo que son 40 y pico de policías procesados, ¿cómo ha reaccionado la familia? En este caso ustedes representan a una, ¿y cómo sienten que ha habido en parte reconocimiento a lo que sucedió ahí, o se sigue todavía estigmatizando esa cuestión de fue un desalojo que merecía ser hecho porque era una ocupación de tierras ilegal? Hay muchas cosas en tu pregunta muy muy relevantes de este caso. Nosotros vemos que el caso del indoamericano encierra problemáticas centrales de la agenda de derechos humanos, entre ellas la de criminalización, además de la de represión. Y esta línea que vos estás planteando, que estuvo presente desde el inicio en algunos discursos acerca de asociar el hecho con la posibilidad de un corredor de narcotráfico, de cargarle... Este fue un discurso más dirigido a los referentes sociales, políticos, que actuaron en su momento como interlocutores y que están siendo procesados con una acusación falaz de asociación ilícita. O sea, además de que hay impunidad respecto de la represión policial, hay criminalización respecto de los referentes sociales. Claro. Que están afrontando procesos y que todavía no han sido, lamentablemente no han sido absueltos. Se apunta básicamente, ¿no? Desde la perspectiva de los familiares, bueno, con los padres de Rosemary son muy mayores, viven en Bolivia, están, digamos, con mucha, como suele suceder, la justicia genera mucha distancia, no es fácil el acceso, no es fácil transmitir los detalles de cada una de estas instancias y lo que implica, y bueno, el hecho de que sean, de que no vivan acá, agrega algunas dificultades. Marcela, y por último, para ir finalizando, te agradecemos este contacto. Este precedente que queda a partir de este dictamen, ¿no es cierto?, genera un tipo de vinculación ahí entre lo que es las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Hay como un entramado ahí que lamentablemente seguimos día a día viendo que termina habiendo como una especie de corporativismo entre ambas entidades, entre ambas instituciones. Nosotros vemos diferentes cuestiones. Una son las dificultades que encontramos en la justicia para investigar en general hechos en los que participaron funcionarios de seguridad. Esto tanto en una represión de esta escala como en algún caso más, más puntual de una ejecución, de un uso abusivo de la fuerza, de una detención ilegal. La justicia tiene... La respuesta judicial a estos hechos de abuso policial, a esta amplia gama de hechos de abuso policial, es muy deficiente. Esto, este caso se inscribe ahí. Algunos casos han sido investigados muy bien, como o han sido bien investigados, como es el caso, por ejemplo, de la muerte de Mariano Ferreira. Pero lo que encontramos reiteradamente, frecuentemente, es que la justicia tenga serias limitaciones, a veces por esto que vos llamás funcionamiento corporativo y otras veces por deficiencias en los modos de investigación, porque algunos de estos hechos requieren cierto tipo de prueba, cierto tipo de investigación específica, que requiere un conocimiento y que la justicia a veces no tiene. O sea que hay diferentes cuestiones, eso que a veces se dice, bueno, a veces no quieren, a veces no pueden, a veces no saben. En este caso igual hay que decir que la investigación es muy seria y que sí hay elementos muy importantes y que sí se han hecho peritajes que son muy importantes. Esta decisión no tiene que ver con la falta de pruebas.